con lo cual esto también se va a percibir pronto, ¿no? Es decir, conforme van llegando los equipos nuevos, ¿no? Todo el tema de las inversiones nuevas que tenemos previsto, ¿no? Y después en cada uno de los servicios, en la recogida de basura, pues se renuevan todos los camiones que hay, todos los camiones recolectores, han pasado sobradamente ya su vida útil. En el tema de los camiones multimasculantes igual, y el tema de, habrá equipamientos varios, ¿no? Talleres, en fin, etcétera. Y otro equipo que también se va a ver, ¿no? Claramente va a ser la barredora. O sea, tenemos una barredora ya obsoleta que como he comentado antes, también ha cumplido su vida útil más que sobradamente. También se va a renovar este equipo, una barredora nueva con más capacidad y más moderna y con mejor servicio. Una baldeadora nueva también va a ir y una hidrolimpiadora fregadora, ¿no? O sea, todo esto claramente se va a notar, ¿no? Y se va a ver, ¿no? En el momento que se incorporen estos equipos, ¿no? Y después también el servicio de jardinería, esto ya se va a ver menos, pero también pues va a llevar una inversión en el vivero y en equipos diversos para su uso, ¿no? Otros temas de interés: desde la plataforma de desempleados de Ubrique se ha informado hoy sobre los contactos que se están manteniendo con empresas francesas interesadas en contratar a trabajadores de nuestra localidad. Javier Rodríguez ha explicado las condiciones laborales que se están ofertando a los interesados, los cuales deben de recibir previamente cursos de francés. Pues la verdad que sí, que hemos llegado a buenos acuerdos con las empresas, y ya como dijimos en su momento, sobre todo el sueldo, que es lo que creíamos que tenía que ser un poco más elevado, porque como son empresas públicas y otras son empresas agrarias que también trabajan para el Estado y ellos no pagaban alojamiento, pues el problema que teníamos de que decíamos que con un sueldo tan bajo, si tuviera que pagarse el alquiler cualquier persona que estuviera allí, tuviera que buscarse comida, alimento y todo el meneo, creíamos que el sueldo era un bajo. Entonces las empresas estamos ya casi en los 1.800, porque ellos se encargarían de pagar lo que es la nómina, más un plus que es para la vivienda y alimento, que se les va a dar a estas personas cuando vayan, y esas personas pues se dedicarán o le ayudaremos a buscar una vivienda, la harán por grupo para compartir gastos. Y entonces creemos que la propuesta que se ha hecho esta última con las empresas que hemos estado hablando, creemos que más o menos ya está adecuada y podemos empezar a trabajar con estas empresas. Lo que sí me queda pendiente, que ya lo tengo hablado con el Ayuntamiento y Diputación, y a ver si hay alguna forma posible de que el Ayuntamiento y Diputación se haga cargo de dar los cursos de francés que necesitan estas personas que se vayan ahí. En principio me gustaría que el Ayuntamiento apoyara este tema y que diera estos cursos. Apuntaríamos al mayor número posible de personas que creemos que pueden ser candidatos posibles, porque aunque nosotros queramos mandar que queramos, la selección después lo va a hacer la empresa de Francia. Entonces, si nos dicen mándame a 10 personas, yo voy a apuntar cursos a lo mejor a 30, para que tenga 30 personas donde elegí. Entonces, para darle la oportunidad, mientras más personas mejor. Y cada persona que se elija, pues lo mismo, las empresas necesitan a 30 o necesitan a 40, necesitan, dependiendo de cuando nos digan ya empieza a mandarnos X personas, pues tenemos que tener coordinados esos cursos para poder ir mandando gente y que haya gente preparada, que es lo que nos piden, que estén preparados por lo menos lo básico de francés. Sector de albañilería, o sea, en obras públicas y empresas de hormigonado, y tenemos en el sector del campo, en el sector de agricultura, que sería para campos de siembra, y tenemos también una última que a lo mejor entra, que es de la uva, que también tenemos esa empresa. De Escayola también tenemos otra, o sea que hay unas 5 empresas más o menos que van a colaborar en el llamamiento de personas de aquí de la localidad a través de nosotros, siempre y cuando ellos crean que están preparados para ir y que nosotros podamos intentar de prepararlo para que esas personas se puedan ir. A partir de abril me han dicho que es la fecha de tope, o sea, empezarían, porque ahora con las nieves, como está el tiempo como está, normalmente esta empresa le gustaría empezar a partir de abril, le gustaría empezar la contratación. Lo mismo estamos hablando, que es lo último que me queda cerrar, en la fecha de inicio de que se vayan, porque tampoco lo he podido cerrar hasta que yo no tenga gente preparada para irse. Porque si no tengo gente preparada, le digo a las empresas que yo te los mando en marzo y me dicen, bueno, venga, mándamelo. Y ahora resulta que no sabe nadie en francés ni sabe nadie en nada. Entonces la fecha va a consistir en el momento que yo tenga un grupo preparado, pues llamo a las empresas y ellos me dirán, pues a partir de tal fecha que hemos quedado más o menos sobre abril, pues empieza a mandármelo X personas y empezaremos a tramitar para que esas personas se puedan ir, empezaremos con los a tramitar toda la documentación que tengan que llevarse y todas las cosas que tengan que aportar para poder trabajar en esa empresa. O sea que yo creo que sobre abril más o menos empezaremos a mandar gente. Ya dentro del apartado cultural, la Peña Flamenca de Ubrique acoge este viernes la celebración de un homenaje a título póstumo al flamencólogo y cantador ubriqueño Atanasio Villalba, fallecido el pasado año. El acto dará comienzo a las 9 de la noche y ha sido organizado por un grupo de amigos del cantador ubriqueño. En este homenaje están previstas las actuaciones de Vicente Domínguez, Diego Ordóñez y Manuel Román Mena, así como las intervenciones de José López López, Juan Torres y Teodoro León Menor. Va a cantar Vicente Domínguez, uno de los grandes amigos de Atanasio. También Diego Ordóñez, por ese orden. Luego José López López, el de Genoveva, va a recitar una carta. Juan Torres va a decir también unas palabritas en homenaje a Atanasio. Yo mismo voy a recitar una elegía que he escrito para este acto, dedicada a nuestro amigo Atanasio Villalba, y cerrará el acto nuestro gran amigo y magnífico cantaor, el principal exponente, creo yo, del cante ahora mismo en Ubrique, Manuel Román Mena. Cerrará el acto. Empezará con una malagueña que le he escrito yo a él, dedicada a Atanasio, y continuará con el repertorio que él crea conveniente. Yo creo Ese que será el acto. Y alguna cosita más que no se puede no decir. sé si alguno Y de la sí, peña, no efectivamente. sé si han No, actuado porque no no han nos han dicho dicho nada, no han nada, dicho pero no nada. sé. Si alguien de la peña, lógicamente, quiere cantar y unirse al homenaje, pues lo Pues harán nada, en no primer pasa. lugar y no pasa absolutamente nada, sino encantado, encantado. Encantado. Por otro lado, y con motivo del Carnaval de Ubrique 2015, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se convoca el premio al mejor disfraz de la Choriza y el undécimo concurso de disfraces. El premio al mejor disfraz de la Choriza se celebrará el sábado 21 de febrero. Se establece un premio de adultos al mejor disfraz de 100 euros y un premio infantil al mejor disfraz de 50 euros. Hasta el próximo 19 de febrero, en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, se pueden realizar las inscripciones para participar en este concurso. También desde el área de festejos del Ayuntamiento de Ubrique se informa que está abierto el plazo de inscripción para participar en el undécimo concurso de disfraces que se va a celebrar el sábado 28 de febrero. Hasta el 26 de febrero, en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, se pueden realizar esas inscripciones, debiéndose de recoger de forma obligatoria la identificación como grupo participante el viernes 27 de febrero. La no recogida de la identificación en la fecha establecida supone la descalificación del concurso. Y también para finalizar y en relación con el Carnaval de Ubrique, desde la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto se solicita colaboración en la organización del punto de reparto de la Choriza en la Plaza 28 de Febrero, tanto para atender la barra como para realizar otras tareas. También desde la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto 1 se recuerda a los vecinos que los recibos con las cuotas de socios ya se encuentran al cobro. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.